cementerio estudié. Alimenté a tu gang con cada barra que grabé. Puse hielo on my neck. Estoy saliendo en la TV. Hasta tu vieja me ve. Y ahora me voy del estudio al estadio. Mami, me voy a morir legendario. Sé que mi team tiene lo necesario. Por dentro llevo la sangre con barrio. Partimos todo día, todo horario. Los 12 meses del calendario. Viste más cena por el barrio. Digan a tu que bajar a varios. Imitan trucos, nosotros inventamos. Por eso eleva mal, lo lamentamos. Siempre puntuales, no nos retrasamos. Si es que se atrasa, no los esperamos. Esto no está escrito, es todo improvisado. Estos versos nunca los practicamos. Sin esfuerzo, solo te lo grabamos. Sin esfuerzo, solo te lo contamos. Nos ocupamos, no nos preocupamos. Así es como lejos llegamos. Si lo empezamos, vamos hasta el final. Y hasta a veces ni lo intentamos. Cuando temas no salen por ranchada, lo manifestamos de la nada. En mi arte solo busco escapar. La sociedad nos ha encerrado. Para más de uno soy el referente. Hasta me lo dicen de frente. Si te sirve me es indiferente. Basta que le sirva a mi gente. Mis límites dinamitar. Buscando originalidad. Terminaron siendo iguales. Todos quieren ser diferentes. Y ahora me voy del estudio al estadio. Mami, me voy a morir legendario. Sé que mi team tiene lo necesario. Por dentro llevo la sangre de un barrio. Partimos todo día, todo horario. Los 12 meses del calendario. Mis temas suenan fuertes por el barrio. Miren a tu que va a varios. Cuenta mi historia, los guachos del barrio. Dicen que duque como el abecedario. Modo diablo, modo legendario. Mami, soy Curry, mi equipo los barrios. Nunca en el 7 de mi ni DiCaprio. Jugando mundiales, salimos del patio. Soy automático, no tengo cambio. Frío de invierno, calor de verano. Piquete francés, me creo Montana. Me creo Montana. Niño lombardo, la sangre italiana. Dicen que mi flow patece de Atlanta. Mi chico es latina, pero igual le encanta. Con mami, mezcla link con la Fanta. Fumo gas, es mi nafta. I'm so fly, tengo flashbacks. Dosis de la oxicodona, voy zombie. Vuelo como un ovni. Mamba mentality like Kobe. Por la city voy muy low-key. Yo soy el virus, fuck el Kobe. Y ahora me voy del estudio al estadio. Mami, me voy a morir legendario. Sonando en la calle, sonando en la radio. Mi cara en carteles, revistas y diarios. Quiero que me entierren en un escenario. Me tiene bendito, mamá, en su rosario. Alineando planetas con buen calendario. Collas en mi dedo, tengo un planetario. Y ahora me voy del estudio al estadio. Mami, me voy a morir legendario. Sé que mi team tiene lo necesario. Por dentro llevo la sangre de un barrio. Partimos todo día, todo horario. Los 12 meses de el calendario. Mis temas suenan fuerte por el barrio. Miguel al tubo que va a grabar. Y ahora me voy del estudio al estadio. Mami, me voy a morir legendario. Sé que mi team tiene lo necesario. Por dentro llevo la sangre de un barrio. Partimos todo día, todo horario. Los 12 meses de el calendario. Mis temas suenan fuerte por el barrio. Miguel al tubo que va a grabar.